servillo de sus trajes. Muere el rey, llora los pajes. No podrás contar este pobre corazón. No podrás mirar a la cara la traición. Nadie cantará, nada puede estar mejor. Nadie bailará, todo puede estar peor. Luego supe que no sabía lo que siempre debimos saber. Luego supe que no reía si la verdad no se quiere esconder. Sobaron sus espinazos.